en marcha otros programas, entre ellos uno dirigido a la entrega de alimentos a los ciudadanos más desfavorecidos y el pago de recibos de luz y agua, ¿no? Es lo que quiero comentar. También me gustaría decir que se podrán beneficiar, porque la cantidad que nos ha correspondido al Ayuntamiento de Ubrique son unos 100.938 euros, ¿no? Y posiblemente sean unas 31 personas aproximadamente las que puedan entrar o se puedan beneficiar de dicho plan, ¿no? Perdón, ¿31 personas? 31 personas. Sí, son 31, y creo que para justificar toda la cantidad, creo que habrá una persona, una segunda, una 32, pero que uh-huh. no estará los tres meses, será un mes y medio, ¿no? Eso es lo que está ahí, porque son las cifras y tenemos que cuadrar, pero posiblemente sean 31 y una persona que no esté no tenga completo los tres meses, ¿no? También decir que, como he dicho antes, que el departamento va a dar todos los días, a partir de las 10 hasta las 10 y media, sesiones informativas a esas personas que quieran solicitar este programa, y posiblemente será a partir del día antes, el día 14, ¿no? No sé si será en la sala de prensa o en el salón de pleno, donde se reunirán, y lo que sí pueden ya retirar ese modelo que ya está elaborado para que presenten esa documentación. Esa documentación ya cuando ellos vengan, pero sí quiero adelantar aquí que son dos partes. Hay una parte de documentación que es imprescindible, que deben de presentar, pero sí se ha tenido en cuenta que esa documentación casi toda la va a aportar el ayuntamiento, ¿no? Y después también quizás lo que ellos tienen que aportar por su cuenta será un informe de la vida laboral, ¿no? Que ya es una cosa que tienen que solicitar ellos y podrán hacerlo a través de la página de la Seguridad Social, el www.seguridadsocial.es, o a un número que es el 901-50-2050. Cualquier ciudadano que tenga cualquier problema, que no pueda acceder o que no esté capacitado o no tenga también, pues a mí me consta que el Club de Empleo Mariola también está para este servicio y podrá orientarlo o podrá solicitarlo, ¿no? Es lo que quiero decir. Eso, el Departamento de Asuntos Sociales tiene el modelo, como ya he dicho antes, y todo aquel que quiera alguna información o que quiera ya retirar el modelo para ir preparando esta documentación, pues puede pasar por el Departamento de Asuntos Sociales. Vale. ¿Algunas dudas? Por ejemplo, el perfil de esos beneficiarios, ¿cuál es? Pues los requisitos, yo que te puedo decir ahora mismo, son personas que estén demandando empleo, ¿no? Que estén inscritos en el SAE y que no hayan trabajado más de 90 días durante el año anterior a la solicitud. Quiere decir que si esto entra el 15 de octubre, hay que contar con 12 meses retroactivos, y que no hayan trabajado antes de octubre del año pasado, ¿no? Que al menos un año antes de la presentación de la solicitud, todos los miembros de la unidad familiar hayan estado empadronados en un mismo domicilio, ¿no? También que el importe también, como siempre, máximo de los ingresos netos de todos los miembros de la unidad familiar en los últimos seis meses no supere los límites que, según el número de miembros de esa unidad familiar, establece el decreto, que será la cantidad, siempre viene a ser el salario mínimo interprofesional, ¿no? Yo creo que ya eso en el departamento lo explicarán, uh-huh. todo este tipo de información, ¿no? También que el solicitante forme parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, o según un informe de servicios sociales comunitarios, ¿no? Ya toda esa información se lo podrán dar en el Departamento de Servicios Sociales, ¿vale? Personas, por tanto, seguramente sí. Tendrán también ya la documentación que tendrán que presentar, que es lo que yo he dicho, que casi todas aquí en el ayuntamiento es fotocopia del DNI, de todos los miembros, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Eso ya aquí en el departamento está preparado, tiene elaborado el folleto, y como ya he dicho antes, también se dará información y a todas esas personas que lleguen en ese horario, porque claro, el departamento tiene su jornada, su trabajo ordinario de todos los días, y han estimado de 10 a 10 y media. Pueden informar a todos estos solicitantes que lleguen de estas condiciones, de estos requisitos, ¿vale? Vale, personas, por tanto, que estén en una situación de necesidad económica, ¿no? Para resumir, sí. Y la otra duda, servicios sociales, como tú decías, por tanto, se ocupa de la recogida de solicitudes y de la información, y luego además también de la selección del personal. Sí, la información del personal, por ejemplo, eso, cuando hablamos de la familia o de la unidad familiar, etcétera, es que hay una serie de requisitos que ya yo, más o menos, dependiendo de la familia y cuando lleguen con los problemas que tengan, sobre todo eso, también tienen que llevar un año que estén apuntados al paro en el SAE y que no hayan trabajado más de 90 días, ¿vale? Uh-huh. Tendrán que llevar el título de familia numerosa, certificado, también un certificado de discapacidad superior al 30%, situación de dependencia, Todo eso, también documentación acreditativa a la condición de víctima de violencia de género. Estos son los requisitos que siempre se suelen, ha variado muy poco, ¿no?, en comparación con el plan anterior del año pasado, del plan de exclusión, ¿no? Toda esa información se la podrán dar, independientemente que también a través de la página web del ayuntamiento o en el tablón de anuncio también se publicará, ¿no? Lo que sí quería aprovechar ya hoy, porque hasta el día 15, pero independientemente que se vayan a dar esas notas informativas, etcétera, pero pueden pasar a retirar el modelo y si tienen alguna duda, pues se lo facilitarán. Pues serían 31 personas beneficiarias o incluso 32, depende todavía, ¿no? Pero en principio 31 personas con contrato de 3 meses y con un salario de 712,97 €. Te quería preguntar, ¿qué tipo de trabajo va a desempeñar? ¿Cuáles son los proyectos que desde el ayuntamiento pues se han planteado para que estas personas trabajen en ellos? Pues, como he dicho antes también, va dirigido, depende de la necesidad de lo que necesite aquí en el ayuntamiento y también de la experiencia que tengan estas personas que sean seleccionadas, ¿no? Siempre serán en el área de jardinería, ¿no?, en el área de obras, que es cuando hay donde hay más solicitudes, ¿no?, de electricidad, etcétera. Ya eso depende, ¿no?, también depende de las personas de una minusvalía, si pueden estar trabajando en los almacenes, etcétera, porque siempre tenemos muchísimo trabajo, ¿no? Eso depende de la necesidad de pintura, etcétera. Eso corresponde ya a cada solicitante a estudiar sus condiciones y características y se incluye ya dentro de cualquier área. O sea, que no hay ningún programa específico que determine, bueno, pues todas las personas contratadas bajo este programa van a ir destinadas a realizar esta tarea, ¿no?, sino que son trabajos del día a día del ayuntamiento, obra, jardinería, mantenimiento, ¿no? Sí, exactamente. Eso ya se va personalizando en cada persona, en sus circunstancias, ¿no?, su capacidad, etcétera, y ahí irán los contratos y han derivado a esas áreas. En torno a este asunto, por cierto, se plantea una pregunta por parte del oyente, si te parece llevamos ahí formulándola, ¿no?, porque queremos informar de una serie de cuestiones del trabajo que se está desempeñando por parte de las delegaciones de las que es responsable Pepi Gloria Pérez, pero en cuanto tenga sentido alguna pregunta, pues la formularemos. Y aquí viene al caso una de un oyente que quiere saber si se va a volver a contratar a las 40 personas que se contrataron dentro del plan de inclusión del año pasado, se les contrató por 3 meses y están a la espera de los 3 meses restantes que le aseguraron, dice. Sí, me consta que he recibido muchísima gente que todavía, porque como sabemos en el plan de exclusión del año pasado los beneficiarios fueron 40 personas, ¿no? Este ayuntamiento tuvo un compromiso cuando finalizó su contrato, se reunieron a todos los trabajadores que estaban dentro de este programa y se acordó por parte del ayuntamiento y también con los grupos de grupos políticos y acordamos de que se les facilitaría estos 3 meses que le faltaban, ¿no? Pues me consta que hasta el momento, ahora mismo, creo que son 22, 23 personas las que han podido trabajar y terminar los 6 meses, ¿no?, tener ya los 3 meses restantes y quedan unos 17. También se comprobará que si estas familias en estos momentos van a retirar esa solicitud, ¿no?, al Departamento de Bienestar Social, pues si cumplen los requisitos y pueden entrar de este mismo programa, pues podrán echar esos 3 meses restantes, ¿no? Pero todo depende de los requisitos que se cumplan, ¿no? Independientemente que este ayuntamiento tiene ese compromiso con esas personas, que sí, que a todos se les va a dar esos 3 meses que les faltaban. Entonces, que no he entendido yo muy bien. Entonces, en el caso de que cumplan requisitos, ¿tendrán preferencia sobre el resto? Hombre, seguramente si pueden incluirse dentro de este plan, ¿no?, pues se le puede facilitar esos 3 meses, pero como han variado algo los requisitos, eso es el Departamento de Bienestar Social, pero independientemente del plan de inclusión, nuestro compromiso fue de que todas las 40 personas, los 40 beneficiarios, echarían los 3 meses que le faltaban. Hasta el momento son 22, 23 las que ya han echado esos 3 meses, el resto, los 17, me consta que seguiremos contratando para que puedan tener esos 3 meses. Bueno, pues ahí queda esa cuestión sobre el programa de ayuda a la contratación a través de este plan de inclusión social, plan de inclusión social a través del empleo y del fomento de la solidaridad en Andalucía, que así se denomina el decreto ley. Exactamente. No sé si alguna otra cuestión más que se nos quede pendiente sobre este programa. No, sobre este programa yo creo que lo hemos comentado todo, ¿no? Simplemente eso, que el modelo está en el departamento y que todo el que quiera puede ir a retirarlo y pedir información al respecto. Bueno, en el caso del ámbito de personal y para continuar también con esta delegación, te quería preguntar por el tema de la bolsa de trabajo, ¿no? Ahí ya, se está trabajando en ella precisamente durante esta semana y ya parece que a falta de unos cuantas supervisiones más, pues va a quedar finalizada y corregida, ¿no? Sí, efectivamente, hace una semana, creo yo que fue hace una semana o 10 días, nos reunimos en la mesa de seguimiento, estuvimos comentando la bolsa que estaba ya finalizada y tuvimos que corregir corregir algo, ¿no?, que era importante y no podía ir en los listados, y ya sí, ya está finalizada y está corregida, ¿no? Y posiblemente, pero el alcalde esta semana ha sido imposible tratar este tema y hablar sobre este tema porque no ha sido posible. El alcalde ya estuvo fuera del ayuntamiento, estuvo en diputación trabajando y hoy esta mañana está en Mancomunidad, ¿no? Entonces lo que me queda es presentarle finalizada esta corrección, esta bolsa, ¿no?, y hablar con los grupos políticos, que quedamos en eso, y posiblemente yo creo que como el lunes fiesta, es el día del Pilar, pues posiblemente el martes ya esté puesta en el tablón de anuncios, en la página web, y todo aquel podrá venir a ver los listados y las 7 categorías y el orden que le corresponde, ¿no? Ya te puedo decir que sí, que pues, gracias a Dios se le va a dar luz verde y podrá comenzar este trabajo que se ha demorado tanto por distintas condiciones que se han presentado o que han llegado y por fin ya va a ver la luz. Uh-huh. Por tanto, pendiente lo que queda es la supervisión del alcalde y del resto de formaciones políticas, ¿no?, de grupos exactamente municipales. ¿Y el martes se publicará dónde? Pues en el tablón de anuncios, en la página web, y todo aquel que quiera venir, comprobará, va a estar aquí en la entrada, seguramente no va a estar en el tablón de anuncios, la vamos a poner en un tablón que está ahí frente al registro, ¿no?, y estarán puestas todas las listas. Uh-huh. Las personas, el orden, ¿no? Exactamente, están las 7 categorías, que son peón de obra, ¿no?, limpieza de edificios públicos, oficial de primera de obra, pintor, personal de mantenimiento, vigilante y mantenedor de instalaciones públicas y mecánico conductor. Esas son las 7 categorías y estarán listados y podrán comprobar en qué lugar van cada solicitante. ¿Cuántas personas hay en esa bolsa de trabajo en todas las categorías? Pues creo que son 500 y pico, ¿no? Las categorías, hay algunas categorías que son muy pocas las solicitudes, pero para eso, después del plazo del 31 de julio del año pasado, que fue cuando acabó el plazo, pues han ido todos los solicitantes demandantes de empleo echando la bolsa, aunque estuviera fuera de plazo. La verdad que hay bastantes solicitudes que están ahí, pero ya eso es un trabajo que cuando una vez que se empiece a andar con la bolsa, ¿no?, y veamos la mecánica y los problemas que pues ya la mesa de seguimiento decidirá lo que tengamos que hacer, ¿no? Primeramente, lo más importante es ponerla en funcionamiento. Vale. Una vez que está publicada, sí, una vez que está publicada en el tablón de anuncios y en la página web, está publicada a exposición, ¿no? No sé si hay algún tipo de plazo más o si ya empieza a funcionar. No, ya empieza a funcionar. Ya a partir de ahí las contrataciones que se tengan que hacer en este ayuntamiento pues irán a través de la bolsa. Uh-huh. Se tirará de cada categoría y los contratos serán a través de la bolsa. Uh-huh. O sea que, por ejemplo, ya a partir del martes que se publique en el tablón, cuando se necesite pues un peón de obra, pues se mirará la lista. El primero que esté en la categoría de peón de obra es el que comenzará a trabajar, ¿no? Exactamente. Así es. Bueno, pues ahí queda aportando también esa novedad en torno a la bolsa de trabajo, que recordemos, Pepi Gloria, si te parece, se empezó a trabajar en ella, ¿exactamente cuándo? Pues la bolsa se empezó a trabajar, creo que fue en otoño de 2012, ¿no? Uh-huh. Para elaborar ese reglamento fueron varias reuniones para elaborar este reglamento, y después de tener la bolsa ya este reglamento, donde se aprobó en mayo de 2013 en pleno, creo que fue en mayo, pues a partir de ahí ya llegaron problemas que derivados, por ejemplo, de requerimiento y de contencioso, porque tenemos un contencioso y también requerimiento por parte de la Junta de Andalucía. Hemos tenido muchas trabas burocráticas también, porque hemos para aportar, para solicitar toda la documentación de cada solicitante, hemos tenido que Hacienda, ¿no?, el tema de con el SAE, con Diputación, el programa SARA, total. Hemos tenido muchas trabas, ¿no?, pero gracias a Dios, después de tanta demora y etcétera, pues ya por fin está finalizada y espero que curta efecto y que la gente esté contenta. Y es un trabajo que se ha hecho entre todos los grupos políticos con el mejor sentido de facilitarle a todos los ciudadanos, porque vemos que, independientemente de los informes de asuntos sociales, pero también existe mucha gente que es profesional, que necesita un puesto de trabajo, y los criterios que se han exigido, que está ahí en el reglamento, pues yo creo que son justos y la gente estará contenta, yo lo que te puedo decir. Y también decir que, independientemente, esto se aprobó en pleno, ¿no? Y esa documentación que se requirió a todos esos solicitantes, tanto la declaración de la renta, etcétera, pues fue en ese plazo. Y sabemos, puede pasar de que las condiciones hayan variado, ¿no?, a lo largo de este tiempo, pero legalmente son la documentación que tenemos que baremar, ¿no? Y son los datos que hemos tenido los que hemos tenido que baremar. Ahora sí, independientemente de esa bolsa, como ya he dicho antes, está este plan de inclusión que también facilita a familias que están desfavorecidas y están en un periodo de urgencia y con problemas, y también tienen este plan para poder entrar a trabajar en el ayuntamiento, y también está el Departamento de Asuntos Sociales, como siempre, tiene esa facilidad y que podremos ayudar a cualquier ciudadano en una situación extrema y urgente, y por ahí trabajaremos. ¿Es incompatible el permanecer en la bolsa de trabajo y formar parte del plan de inclusión? Yo imagino que cuando pueda optar a ambos empleos, quizás, ¿no? En ese momento sería incompatible, obviamente. Claro, toda persona que haya trabajado ya en el ayuntamiento se ha tenido en cuenta también a la hora de baremar, ¿no? Hay muchísima gente que está demandando un puesto de trabajo y hay que tener en cuenta eso, el reglamento, y hay muchísima gente que verá que tiene puntuación cero, pero acaba de trabajar en el ayuntamiento independientemente de que yo la bolsa, porque también comprobarán todos aquellos que vengan a ver en qué lugar están, que hay muchísima gente con puntuación cero, pero es que también desde esta delegación, desde ese área, junto con el Departamento de Asuntos Sociales, que hemos trabajado coordinados, ¿no? Aquí, desde que yo tomé posesión del área de personal y del área de asuntos sociales, pues hemos tenido en cuenta, sobre todo, en una bolsa social, los contratos, y hemos tenido en cuenta eso, la emergencia, que había muchísimas familias. Y por eso también son demandantes de la bolsa, que han hecho la bolsa, pero ya han trabajado en el ayuntamiento. Son muchísimas las familias que han trabajado en el ayuntamiento de Ubrique y que habían hecho la bolsa. Uh-huh. La bolsa permanece cerrada. ¿El reglamento qué era lo que estipulaba en torno a ese periodo de inscripción? ¿Cómo? No te entiendo. Sí, 500 personas me dices que forman parte de esa lista. 500, son 530 o 560 y tantas. También después, cuando te explico, hemos tenido, cuando se ha baremado y se ha revisado toda la documentación, también se ha demorado muchísimo, porque de todos esos solicitantes, cuando se comprobó la documentación que habían aportado, que te puedo decir que un 85% le faltaba muchísima documentación, se ha tenido que revisar. Yo eso sí quiero agradecerle al trabajo que han hecho aquí, porque ha sido expediente por expediente, muchas horas de trabajo viendo la documentación que faltaba, y se abrió un plazo donde se notificó a todos aquellos y se le dio un plazo de 15 días para que aportaran esa documentación, porque había solicitantes que simplemente habían solicitado entrar en una bolsa de trabajo y habían puesto su DNI, ¿me entiendes? Entonces ha sido mucho el trabajo que se ha hecho, pidiendo y la documentación que faltaba, Uh-huh. Esa bolsa municipal de trabajo, lo que le preguntaba, ¿no? Si en ese distintas categorías se puede seguir inscribiendo o apuntándose ubriqueños, todavía de manera continua, ¿no? Que no está cerrada. Vamos, la bolsa está, lo que es esta baremación está cerrada, porque esto es una herramienta legal y se aprobó en pleno, y los plazos, como dice la ley, del 1 de julio al 31 de julio. Sí. Las baremaciones van en esos solicitantes que entraron en ese tiempo y forma, ¿no? Ahora, independientemente, comprobamos que era el mes de julio, tenemos, contrastábamos las cifras de desempleados que existían en Ubrique, ¿no? También la cantidad de citas y de gente que viene al ayuntamiento, era un periodo de vacaciones, de verano, ¿no? Y comprobamos que era insuficiente, que veíamos que era poca gente la que había echado, ¿no? Entonces determinamos que la gente siguiera echando la bolsa, la está echando, piden la solicitud, eso la echan, es. Pero uh-huh. Lo que está baremado son esas personas que entraron en tiempo, ¿vale? Del 1 al 31. independientemente de que ya el reglamento, precisamente no, ahora mismo te puedo decir los artículos, no, ahora mismo, pero la mesa de seguimiento es la que se reúne cada vez que exista cualquier problema, cualquier emergencia, cualquier cosa, y es donde ahí se puede rectificar y podemos hablar y podemos mediar y ir viendo cómo va funcionando. Pero lo más importante es eso, el que ya se va a poner en marcha, y ver cómo va su funcionamiento. Vale. Bueno, pues eso en cuanto a lo que es la Bolsa Municipal de Trabajo, en esas distintas categorías, como decíamos, 7, peón de obra, oficial de primera, pintor de edificios públicos, diseñador de tráfico, limpieza de edificios públicos, personal de mantenimiento y conseje y mecánico conductor, ¿no? Esa inscripción que se abría en su día, bueno, pues ya ha sido baremada y ya está cerrada, se publicará el próximo martes, probablemente, ¿no? En principio, según se cuente con la supervisión de alcaldía y de los grupos municipales. Exactamente. Más temas. Dejamos atrás el de personal y nos quedamos con otra delegación, con la de vías y obras, para informar también de los trabajos que se están llevando a cabo. Esta misma mañana podíamos ver cómo desde el ámbito de vías y obras del ayuntamiento pues se comenzaba a trabajar ya en la Plaza de la Estrella, retirándose o realizando esos trabajos, ¿no?, que se están llevando a cabo en lo que es la rotonda de la Plaza de la Estrella, que va a sustituirse por otra infraestructura que se va a colocar allí. Pues por este asunto te queremos preguntar, ¿no? Es uno de los trabajos que se están llevando a cabo de manera más inmediata que podemos ver, pero hay otros muchos más de los que hay que hablar, ¿no? Sí, exactamente, la delegación de vías y obras, pues la verdad que ahora mismo hay varios proyectos que están pendientes, que vamos a comenzar, los que se han comenzado ya y los que van a comenzar la semana que viene, ¿no? La Plaza de la Estrella, yo como ya comuniqué en Feria de Ubrique, ¿no?, que íbamos a comenzar las obras de mejora de lo que era la rotonda de la Plaza de la Estrella, porque cuando se hizo la poda del cedro, sabemos perfectamente que todo lo que era la rotonda estaba levantada también por las raíces del árbol, ¿no? Independientemente de que íbamos a corregir y a mejorar lo que era la rotonda, ¿no? Pues esta semana pasada se empezaron las obras, se está desmontando todo y se llevará a cabo pues este proyecto de embellecer y de ornamentar lo que esa rotonda, ¿no? Yo creo que sí, que a los ciudadanos se le gustará, a todos los ubriqueños, porque se va a mejorar, lleva también alrededor una fuente, ¿no?, y algunas zonas ajardinadas de plantas, ¿no?, y también se va a levantar un poco más lo que es la estatua en honor al petaquero y la petaquera, ¿no?, y iluminación. Ese es el proyecto que tenemos pendiente para la Plaza de la Estrella. Vale. Por darle forma y ver cómo podría quedar una imagen mental, tenemos una fuente y encima de la fuente lo que es la estatua del petaquero, ¿dónde se va a colocar la estatua? Lo digo por tener esa imagen mental, que no sé muy bien cómo quedaría. Bueno, pues te la voy a describir, si puedo describirla perfectamente para que todo el mundo me entienda, vamos a ver. Lo que es la zona circular de toda la rotonda, ¿no?, con la acera, pues va ahí lo que es una fuente. Lo primero que te vas a encontrar va a ser una fuente redonda, ¿no?, con unos chorritos de agua y aproximadamente ser unos 50 de medio metro o algo menos así. Después va una zona verde, de plantas, y en el centro de esa zona verde, de ese círculo que es más pequeño, irá un cuadro, irá levantado de mampostería, lo que es el petaquero y la estatua del petaquero y la petaquera, ¿no? Con ese es más o menos el proyecto, ¿no? Es que no tengo aquí ahora mismo la fotografía, pero sé que va a quedar así. Estamos por aquí comentando precisamente ese proyecto y se nos ha venido a la cabeza el hecho de que la Plaza de la Estrella suele ser el lugar elegido por los ubriqueños para festejar y celebrar los triunfos deportivos. Sí. No sé si la fuente se va a convertir en una especie de escenario ya, ¿no? Para no. Eso quizá. No, porque te explico, no tenemos tanta superficie, ¿no? Rocío, ¿me escucha? Sí, te escucho. No tenemos tanta superficie, nos tenemos que limitar porque tú sabes que ese espacio para el tema de la circulación es problemático, ¿no? Entonces no contamos con lo que tenemos y quizás algo más, ¿no? Entonces sí vamos a tener un espacio de agua alrededor, que es lo primero que te vas a encontrar, pero va a ser reducido, ¿no? Con unos chorritos que salen y yo no creo que pueda ser para que la gente pueda aprovechar y introducirse dentro de ese agua, ¿no?, de ese espacio de agua, por realzar lo que la rotonda, ¿no?, y sobre todo lo que es también esa estatua, ¿no?, y después zona verde, ¿no?, todo con plantitas y etcétera, no creo. Vale. Simplemente lo que se intenta es de embellecer Ubrique, intentamos mediante que el motivo del agua esté por lo menos por mi parte, ¿no? Yo sí me gustaría, me gusta mucho porque ubique muy cerca del agua y todo lo que se le pueda aportar y tener algún motivo con el efecto del agua, pues sí me gusta incorporarlo, ¿no? Y si pudiera recuperar lo que fuera alguna fuente antigua, pues la verdad que sí entra dentro de la idea de mis proyectos, ¿no? Etcétera, en eso. Lo que te puedo comentar. Vale, pues esos son los trabajos que se están llevando a cabo justo en estos instantes en la Plaza de la Estrella. ¿Periodo de ejecución de esos trabajos, cuándo podía estar terminado? Pues no creo que sea mucho porque hemos empezado, estamos desmontando y el tema, pues yo exactamente lo que puedo decir, porque como siempre hemos añadido que esas zonas, mientras más pronto mejor, por el problema de circulación, etcétera, ¿no? Y yo creo que en un mes puede estar terminado en lo que es la plaza, ¿no? Pero claro, independientemente que una vez que esté ya todo montado, pues el tema de fontanería, de instalar, de jardinería, etcétera, ¿no? Pero yo no creo que vaya a durar mucho lo que es la ejecución de esta obra. Bueno, pues precisamente una señora pedía solución a la plazoleta de la Plaza de la Estrella. Dice que estaba totalmente levantada debido a las raíces de los árboles. Yo imagino que se refiere a esa rotonda, ¿no? En particular, y bueno, pues estamos hablando de ello, ¿no? De lo que se está haciendo ahora mismo. Exactamente, es que cuando hablamos del corte de la poda del cedro era eso, porque independientemente de que teníamos que primar lo que era la seguridad de todos los ciudadanos, pero sabíamos que la inclinación del árbol hacia el lado izquierdo, mirando desde la Avenida España, esa inclinación que tenía el árbol, lo que iba buscando era el agua, la humedad, ¿no? El río, lo que estaba más cerca, y las plantas son... van buscando lo que es eso, el agua. Entonces intentamos de mejorar toda esa parte que estaba levantada por culpa de las raíces del cedro, ¿no? Pues son las obras que se van a llevar a cabo en la Plaza de la Estrella, más trabajos dentro de la Delegación de Mantenimiento Urbano, de Vías y Obras, por ejemplo. También hay que hacer referencia a la Plaza de las Palmeras, que se va a acondicionar, ¿no? Sí, exactamente. También estaba pendiente, hace dos semanas estuvo aquí también, estuvimos viendo, repasando lo que era la Plaza de las Palmeras, el asfalto. Hay que hacer algunas correcciones y mejoras dentro de las plazas de lo que son las bocas de agua y de desagüe, etcétera, ¿no? Eso, todo eso tenemos que hacerlo antes. Pero vamos, que eso está en marcha. Y también estuvimos viendo la relación de calles que se iban también a beneficiar al mismo tiempo que el asfalto de la Plaza de las Palmeras. Ese compromiso, como ya lo dijo nuestro alcalde, lo tenía con los vecinos y por fin también se va a llevar a cabo. Hemos estado viendo, sabemos que son muchas las calles que necesitan mejora, pero vamos primando por la necesidad de emergencia. Sabíamos que la calle de Santa Ana, esos vecinos llevan demandando el asfalto en esa calle, que está siempre obstruida a consecuencia del prado, de la arena, etcétera, pues una calle que vamos a asfaltar. La calle Santa Ana, la calle San Ignacio, que estaba ahí pendiente, que el problema de asfalto no fue la vez anterior, estaba derivado, el problema era el acceso del vehículo para poder asfaltar, ¿no? Entonces todo eso se ha tenido en cuenta ahora y es un vehículo más pequeño, especial para poder entrar en la calle San Ignacio, ¿no? También estuvimos viendo la calle, para que todo el mundo me entere, la avenida de Antonio Vega, pero la calle Ministro Fernández Ordóñez, desde el colegio, para que la gente me entienda, esa avenida recta, desde el colegio Ramón Crosa, ¿no?, hasta principio de la calle Canario, ¿no? Toda esa calle se va a asfaltar también. Y la calle Cataluña, que es un acceso a la Plaza de las Palmeras, también se va a asfaltar, y la Plaza de las Palmeras, y la calle Antonio Montero López, ¿no? Allí donde está el esto, la subida aquella, también se va a faltar, que hay algunos socavones, etcétera, también se va a faltar. Vale. Esas son las calles que estuvimos viendo hace dos semanas con el jefe de la empresa que va a llevar el asfalto y en breve, espero que a finales de este mes, pues se comience lo que es el asfalto de estas calles y la Plaza de las Palmeras. Pues son el listado de calles que se van a faltar al mismo tiempo que la Plaza de las Palmeras. ¿Esto será cuándo? Yo pienso que a finales de este mes de octubre. Porque estuvo aquí el gerente de la empresa y ahora mismo después, a posteriori, tenían que venir lo que era ya la empresa, los responsables que llevan el trabajo para comprobar dónde estaba cada socavón, el asfalto de la calle, el tema de los coches, de sobre todo el tamaño para la calle San Ignacio, etcétera, y todo eso lo tenían que ver, y más o menos dijo el plazo eso, que a finales de mes. La verdad es que hablar de asfaltado de determinadas calles propicia el que recibamos llamadas telefónicas de oyentes que quieren que se les asfalte también sus vías. Tenemos algunas, después si te parece las vamos a ir planteando. Pero bueno, hay bueno, pues numerosas personas también que solicitan mejoras para sus calles, para la calle donde transitan, donde residen o donde habitualmente pasan. Es complicado, ¿no? Porque hay, yo imagino que habrá un listado considerable, ¿no?, en este sentido. Sí, efectivamente. Tenemos que aprovechar, mira, por ejemplo, el estado de la calle Cataluña. Si vamos a faltar lo que es la Plaza Las Palmeras, el acceso estaba mal, pues es comprensible que una vez que está allí el camión y se va a faltar, haga ese tramo, ¿no? También tenemos que ver el desplazamiento de este camión cuando se va a faltar, el que se reúna, que si las calles pueden estar colindantes y que estén cerca, muchísimo mejor, ¿no? Entonces, por la necesidad y la urgencia, sabemos que la calle San Ignacio lleva muchísimo tiempo y está en mal estado, entonces le ha tocado. Tenemos un listado y tendremos que ahora cuando vayan los ciudadanos demandando sus calles, igual que las que se han hecho ya anteriormente, la calle Reinita, etcétera, que venían demandando siempre. Entendemos que poco a poco iremos priorizando la necesidad y serán arreglando más calles, por supuesto que sí, pero eso, vamos viendo también el estado, el piso y en qué situación está, y por eso en este ahora mismo esta relación. La calle Santa Ana me consta que llevan años y años demandando que se asfaltara. Es una calle muy cortita, pero quizás por estar tan cerca del Prado tenía ese problema de que la arena llegaba a la calle y tenía unos socavones enormes, ¿no?, que estuvimos comprobándolo. Entonces, pues la verdad que le va a tocar la calle Antonio Montero López, también cerca de esto hay unos socavones. Sabemos que esa parte tiene muchísimo tráfico para desahogar lo que es la descongestión de la circulación a determinada hora, que en Ubrique es un colapso, ¿no? Y vamos comprobando y vamos viendo ese tipo de deficiencias que existen, pero que eso no quiere decir que haya más calles, que haya más planes y que se vayan asfaltando poco a poco unas y otras, ¿vale? Que eso sí lo tenemos en cuenta. Yo estoy aquí para tomar nota de todos aquellos vecinos que crean que sus calles están en lamentable estado. El departamento técnico nos trasladaremos, comprobaremos, etcétera, y haremos también ese listado e iremos viendo, comprobando, y poco a poco pues se irán adecentando esas calles. Uh-huh. Bueno, pues seguimos con otra serie de cuestiones dentro del ámbito de vías y obras. Hay que hacer referencia también, bueno, esto más que vías y obras es un proyecto de una mayor envergadura, ¿no? Porque vamos a hablar de lo que va a ser el edificio del antiguo mercado de abasto, que en principio, bueno, va a ser rehabilitado como centro cultural y comercial, y que se va a llevar a cabo esa rehabilitación, bueno, pues a través de el plan de empleo estable integrado dentro del programa de fomento de empleo agrario. Así se anunciaba en su día por parte del ayuntamiento y parece que ya van a comenzar los trabajos, ¿no? Pues efectivamente, sí, a partir de este lunes vamos a empezar también con las obras en el antiguo mercado de abasto, donde va ubicado locales comerciales y esa sala de exposición y esa sala de montaje de audiovisuales o de grabaciones, ¿no? Y sí, quiero comunicar aquí a todos los vecinos que a partir de este lunes pues se van a comenzar esas obras, ¿no? Y también el plan de garantía de renta, que es la carretera de corte, que estamos adecentando y que estamos preparando, y va la segunda fase también. Vamos a empezar esas dos obras. Independientemente también eso, también quiero aprovechar y decir a todos esos vecinos del Callejón de las Mositas que ya está todo subsanado, arreglado, y que también en esta semana se va a adecentar lo que es el camino del Callejón de las Mositas, ¿no? Y también me gustaría decir que también hemos presentado los proyectos de fondo FEDER junto con el IDT de Diputación, proyectos que nos han aprobado por una cantidad de 216.444,70, que son dos proyectos donde van dos rotondas en Ubrique, que también te puedes durante, yo creo que este proyecto, como mucho 4 meses, estará también ejecutado y se llevará a cabo. Nos han aprobado y es la rotonda del líder, donde esa rotonda tan grande que tenemos ahí, pues se ha aprobado un proyecto donde irá una piel grande, la silueta de una piel grande, y llevaremos una patacabra, aproximadamente de unos 10 metros o algo más, en honor a todos los petaqueros y petaqueras de Ubrique. Y también la rotonda esta del Moves. Perdón, te iba a decir que esa está la que estaba la del Moves, pero no. No, esa es la que está en la misma carretera de corte, que está frente a la gasolinera, ¿vale? Y al líder. Uh-huh. esa es la carretera donde va, y eso, la patacabra grande, enorme, y la que está cerca del móvil, pues iba también motivos de artesanales de nuestro trabajo de marbinería, y esas dos rotondas pues se van a desentar y se van a ornamentar, y terminaremos con eso, con adecentar todo lo que es la carretera de corte, la rotonda, los pasos, eliminación de barreras arquitectónicas, etcétera, ¿no? La verdad que sí, que estamos trabajando en esa zona por esa entrada del pueblo que venía demandando la ciudadanía, y la cantidad de núcleos de población que existe en aquella zona, y queremos terminar lo que es esa parte, ¿no? Independientemente de estas dos rotondas, en esos proyectos también que está aprobado, pues también va el asfalto de algunas calles del polígono, que serán unos 10.000 metros cuadrados, creo que son los que se van a asfaltar, de algunas calles del polígono, y también de la calle de la Cuestezuela de Castro, ¿no? Ese es el proyecto de estos 216.444 que no han concedido, tanto por parte de Fondo FEDER, que es el que pone un 80%, y el IRT de Diputación pone el 20%. No nos va a costar absolutamente nada a los ubriqueños. Esto se ha presentado por ahí, nos lo han aprobado, y vamos a descentrar lo que es esa zona. Claro, entonces esa partida presupuestaria de 216.000 euros van para las dos rotondas y para el asfaltado de esas determinadas calles del polígono, con esa inversión. Y luego, que no tiene nada que ver con lo que comentabas antes de las obras que van a comenzar este lunes, es la carretera de cortes, ¿no? No, simplemente no tiene nada que ver. El plan de garantía de renta que va destinado a la carretera, la segunda fase, que vamos a descentrar lo que es la carretera, ¿no? Lo que es la acera, etcétera, etcétera, en mediación, pero este es otro proyecto, como ya he dicho antes, y que es para las dos rotondas y para el asfalto del polígono. Vale, y centrándonos en el tema de la carretera de cortes, a través de ese plan de garantía de renta agraria, ¿no? Me has dicho, ¿qué consiste? ¿Qué es lo que le queda, ¿no? Esa fase última. Pues seguir la fase como vamos. Saben todo el mundo que vamos, ya hemos pasado lo que es la gasolinera, ahora mismo estamos en la zona de la recta, ¿no? Estaba previsto como un puente, ¿no?, metálico, etcétera, pero los departamentos técnicos, mientras que se le proporcione o pueda hacer un acerado, ¿no?, pues está preparando lo que es el acerado, no existe acera, estamos haciendo ese acerado, y seguiremos, en el momento que no podamos hacer una acera, pues sí, se hará unos muros ya y se hará lo que es un puente metálico, etcétera, pero mientras que podamos, lo que sí va es eso, instalando y proporcionando un acerado que no existe y mejorando lo que es aquella zona, exactamente igual que toda la parte en la primera fase que se ha hecho, a descentrar lo que es la acera, iluminación, asiento, etcétera, todo lo que, sobre todo con el espacio y que contamos en esa zona, porque sabemos que hay una zona de esta carretera que nos permite, que es mucha más ancha, por esos polígonos, por esas organizaciones que existen, pero quizás la parte más antigua, que está más cerca de la población, es donde la construcción nos permite pues estudiar más e intentar de hacer una acera, estudiar, y sobre todo eso sí hay que ubicar un puente metálico. Lo que sí nos vamos acercando poco a poco con esta segunda fase es más al pueblo, ¿me entiende? Para que todo el mundo me entiende. Esta segunda fase es la que comprende entre el Líder y la Fuente San Francisco, ¿verdad? Exactamente. Y es la que se va a iniciar las obras este lunes para acondicionar acerado, iluminación y asientos, decía, ¿no? Bueno, sí, donde nos permita, pues sí, ¿sabes? Vale. Pues es otra de las fases que se van a ejecutar, y en este caso comenzarán el lunes esos trabajos. También el lunes, como decía, comenzarán los trabajos en ese antiguo edificio del Mercado de Abastos para que albergue ese centro, ¿no?, de ocio, centro cultural y comercial también. Recordemos que ya, bueno, el proyecto se explicaba en su día, era una sala permanente de exposiciones de unos 300 metros cuadrados, además de espacios culturales para uso de distintos colectivos y locales comerciales de entre 45 y 50 metros cuadrados destinados a emprendedores que formarían parte del proyecto de centro comercial abierto de la ACU. En principio eso es lo que se anunciaba y es lo que bueno, pues se va a ejecutar, ¿no?, a partir de este lunes. Sí, empezaremos con las obras y posiblemente pues esas son las instalaciones, no sé si habrá algún cambio o no, pero ahora mismo esas son las instalaciones que van a albergar ese espacio del antiguo mercado de abasto, ¿no? Uh-huh. También te quería comentar que estamos trabajando en la fachada de la Oficina Municipal de Turismo, adecentando lo que es la fachada, el acerado, porque tenía algunas deficiencias de acceso, sobre todo el problema estaba en acceso a la Oficina de Turismo, ¿no? Y también seguimos trabajando, estamos trabajando en el Colegio Benafelí, también hay que colocar una baranda, que también en breve se colocará. También el problema, estamos trabajando también en el Colegio de Fernando Gavilán, ¿no? Tenemos cuatro, porque sobre todo para que los padres que me estén escuchando, estamos trabajando en ello, ya hemos pedido presupuesto, tenemos cuatro presupuestos encima de la mesa para empezar con esas obras, con ese problema que tiene el Colegio Fernando Gavilán, y esperamos que en esta semana ya, cuando se compruebe y el alcalde vea, empezaremos con las obras, ¿no? Eso es lo que te puedo decir que tenemos ahora mismo entre manos, son muchas cosas que vamos a empezar y seguiremos también con la demanda de cada vecino de algún socavón en alguna calle y las eliminaciones, también las eliminaciones de barrera arquitectónica que también se aprobó en el plan Reactiva, ¿no?, donde también tenemos mejora del alumbrado público y eliminación de barreras arquitectónicas, que también estamos trabajando ahora mismo en el departamento técnico, y no sé qué te puedo decir, continuamente estaremos en fin. Trabajando lo que son en mejora de alumbrado, en mejora de calle, en mejora de instalaciones, etcétera. Hay proyectos que estamos continuamente pidiendo para el pueblo de Ubrique. Vale. Por centrarnos en uno de esos temas de los que has comentado recientemente, esos trabajos que se están llevando a cabo o que están pendientes de ejecutarse, me hablabas del Colegio Fernando Gavilán. Ya tuvimos oportunidad de hablar con la responsable de educación sobre la situación en la que se encuentra el colegio, de exactamente cuál es la problemática que existe, y bueno, pues en su día hablábamos de que el ayuntamiento tenía predisposición a ejecutar trabajo para solucionar el problema, pero en principio, bueno, pues se estaba estudiando, ¿no?, y se estaba en negociación también con Delegación de Educación y demás. Finalmente, tú me dices que sí que se va a comenzar ya a trabajar por parte del ayuntamiento, ¿no? Nosotros lo que tenemos es que una vez que se fue la delegada de Educación y el alcalde y se reunieron con la Junta de Andalucía, con este caso con la consejera delegada de Educación, y estuvieron viendo el tema de la problemática del colegio, ¿no? Indiscutiblemente aquí sabemos las competencias de cada uno, cuando cómo están, ¿no?, a quién le corresponde, etcétera, pero no vamos a entrar, a nosotros lo que nos prima es la seguridad de todos los niños que están en el colegio y subsanar este tema. El alcalde dio su palabra de que iba a comenzar, porque quedaron que estas obras, lo primero que había que hacer es que era abrir y comprobar y ver en qué estado estaba, ¿no?, y ese es el compromiso y lo primero que vamos a hacer. Lo que pasa es que, claro, que para empezar estas obras, eso tiene un coste, nos supone un coste, porque puede estar en cerca de unos 60.000 euros lo que puede costar el tema, ¿no? Con el compromiso de la Junta de Andalucía, que una vez que se empezaran las obras y se viera el estado en que se encuentra, si la Junta tiene que actuar, pues ahí estará, ¿no? Pero en principio el ayuntamiento se ha comprometido en que va a comenzar estas obras, ¿eh?, y vamos a empezar viendo y descubriendo y viendo cómo está y saneando, y ya veremos sobre la marcha en qué estado, porque ya esos son los técnicos los que tienen que ver y valorar. Claro, porque en principio, según yo entendí, la limpieza ya se había hecho, se hizo este verano, la limpieza de toda la cimentación del edificio, pero habría que colocar una nueva red de saneamiento que estaba en mal estado, ¿no? Sí, por supuesto, eso es lo primero que hay que hacer. Colocar una red de saneamiento, y que es el problema que ha llevado durante estos 30 años, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces empezaremos las obras y cuando ya comiencen las obras no sabemos lo que te puedes encontrar, no te puedes encontrar, no, y ahí es cuando podrá el ayuntamiento llevar a cabo esta obra, o se tendrá que implicar lo que es la Junta de Andalucía. No lo sabemos. Nosotros vamos a empezar la obra, que es el compromiso, y ya... Ya iremos viendo una vez que se empiece. Claro, sí, lo positivo, o al menos que no suponga trastorno, ¿no?, para lo que es el alumnado, el hecho de que las obras se pueden desarrollar con el día a día, ¿no?, del centro educativo, con los alumnos cursando allí sus estudios. Eso por supuesto, el ayuntamiento, en este caso la delegada de educación, junto con el centro, con el director, pues tomarán las medidas oportunas, ¿no?, y se instalará lo que tenga que, para que no haya ningún problema mientras que se están impartiendo las clases, y eso seguramente es un trabajo que tendrán que hacer ellos. Nosotros simplemente, yo lo que me corresponde es el que las obras comiencen y ya ellos se pondrán de acuerdo en todo este tema, ¿no?